cumplió la orden. Ese crimen quedó allí, aguardando su oportunidad de ser cobrado. No pasará mucho tiempo. Pero no son los deudos de Paredes lo que principalmente van a hacer pagar a Castro por su asesinato. No, el que va a hacerlo, el que va a sacar mayor provecho de ese crimen, es quien uno menos se lo hubiera esperado, Juan Vicente Gómez. En la historia nacional hay una constante. Con pocas excepciones, ningún cambio de gobierno se ha privado de una justificación jurídica. La ley y el derecho siempre han venido en auxilio de los golpes de Estado, las revoluciones, los golpes de mano, para adornarlos y justificarlos. Pues bien, cuando en noviembre de 1908 Cipriano Castro sale de Venezuela a operarse en Alemania, el vicepresidente Juan Vicente Gómez se encarga de la presidencia y se prepara a desplazarlo definitivamente del poder. Pero el golpe de palacio quedará atrás de su revestimiento jurídico. En febrero de 1909, la Corte Federal admite una acusación interpuesta por Manuel Paredes, hermano de Antonio, contra Cipriano Castro, por el asesinato del héroe rebelde 2 años antes. Y el 17 de ese mes declara la Corte que hay lugar a la formación de causa contra el general Cipriano Castro por homicidio perpetrado en la persona de Antonio Paredes y en consecuencia subsiste la suspensión de las funciones de presidente de la República. Suspendido Castro de sus funciones por orden de la Alta Corte, Gómez y sus secuaces podrán culminar su golpe con mayor tranquilidad. En mayo de 1909 es la glorificación de Paredes. Gómez nombra ese mes una junta, llamada Junta de Apoteosis de Paredes, para traer sus restos a Caracas. Estos llegan a la estación de trenes de Caño Amarillo el 26 de mayo. Banda de guerra, multitud, coronas de flores, gabinete en traje solemne, capilla ardiente, una nueva farsa, trágica esta vez. No solo es que, ¿cómo hubiera podido Cipriano Castro pensar que aquella orden mortífera iba a servirle al compadre Juan Vicente para disfrazar con argumentos jurídicos la patada con la cual lo sacaba del poder? Sobre todo, trágica ironía, ¿cómo iba el idealista puro, Antonio Paredes, a imaginar que su sereno sacrificio iba a servir de instrumento a Juan Vicente Gómez para instaurar la tiranía más larga y cruenta que ha conocido este país? La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A continuación, titulares. Táchira a partir de hoy cortarán la electricidad 4 horas diarias por disminución de agua en represas. La rectora del CNE, Tania de Amelio, reiteró que Primero Justicia y Voluntad Popular no participarán en megaelecciones porque se autocancelaron. El terrorista venezolano Ilis Ramírez Sánchez, alias Carlos El Chacal, se negó hoy a asistir al juicio en apelación en París por un atentado mortal en la capital francesa en 1974 en protesta por las agresiones en su contra. En internacionales, Estados Unidos impone sanciones a Rusia por intento de injerencia en elecciones. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano Carlos González afirma que es capaz de jugar a un alto nivel tras decidir ser agente libre. A esta hora les narró Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá a nombre del gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willix Arcaya, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción desde Alemania Daniel Lara, desde Caracas, Venezuela, quien les habla, Neomar Hernández. Pueden escucharnos también a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También saludamos a quienes desde ya nos escuchan y nos ven a través de Periscope. Arroba RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Arroba RCR750, nuestro punto de contacto en Periscope. También pueden escucharnos en diferido en lacabilla.com. Y los episodios también quedan guardados en el canal de YouTube de la estación. Buenas tardes, Daniel Lara. Aló, Neomar, guten Abend. Ah, bueno, ya has perdido el habla castellana, ¿no? Ya. ¿Cómo está la cosa? Mira, la cosa es buena, no sé si me escuchas bien. Sí, vale, te escuchamos muy bien. Esto parece una... estas comunicaciones nuestras parecen esas llamadas en larga distancia de antes, que uno tenía que llamar a la operadora. Y decir, operadora, comuníqueme con Neomar. Sí. Pasaba por tres cables, cuatro postes. Es una cosa increíble esto, ¿no? Sí, vale. Que estemos viviendo. Sí. Mira, Neomar, sí. Antes de arrancar con fuerza, tengo un servicio público que quisiera leer. Si la Carta TV nos deja, vamos, como se están portando bien, vamos a aprovechar. ¿Okay? Se trata del medicamento Atenolol, con carácter de urgencia, Atenolol, para la señorita Carol Páez, quien pueda ayudarla con Atenolol. Su teléfono es el 0426-607-2505. Y tengo que hacer un agradecimiento especial, Neomar, a una amiga nuestra, ¿vale? Lolimar. Claro, Lolimar. Lolimar me envió... No, Lolimar, Lolimar se vota, porque tú sabes, estos oyentes nuestros, de verdad, el cariño es infinito, ajá, siempre. Lolimar me envió algo sumamente importante para estas fechas y para este clima. Me envió un suéter maravilloso, un suéter típico gallego, que uno se lo pone e inmediatamente se convierte en Manolo. Una cosa maravillosa. Viene con una boina incorporada. Muchas gracias. No, esto es una cosa maravillosa. Yo me siento, no sé, Manolo, el de la esquina, me siento. Fala Galego. Y por supuesto me envió Fala Galego. Me envió además Fraga, soy Manuel Fraga Iribarne. me mandó además unos suculentos productos de esa maravillosa tierra ibérica, que por supuesto Lolimar los voy a disfrutar con todo el cariño que nos has dispensado. Yo, aquí hay oyentes, a todos, todos nos hacen llegar su cariño de distintas maneras, y siempre les agradeceremos. Así que bueno, Neomar, yo te puedo guardar un pedacito de este queso manchego que me mandó el Lolimar, pero lo tienes que venir a buscar. Mira, yo tengo años que no veo el queso manchego. Años. De poderlo ver, puedes verlo. No, ni lo he visto tampoco. No es comprarlo, es que ni verlo, Daniel. Yo tengo tiempo que ni lo veo. Mira, Neomar, ¿sabes que te iba a comentar algo? Sí. Te iba a comentar algo, Neomar. Sí. Que quería hacerte una pregunta, porque yo aquí me doy cuenta, en esta ciudad en la que yo estoy, que quizás no sea una de las ciudades más grandes ni más importantes de Europa, es una ciudad con un movimiento cultural súper intenso, pero increíble. Y uno camina por las calles de esta ciudad, lo que ves son carteles de conciertos grandes, pequeños, medianos. Vi ahorita un cartel en el mes de agosto, ya no para esta ciudad, pero sí para esta región, para la capital, para Dresden. Va a estar Santana, incluyó a Dresden como parte de su tour del 2018. Uh-huh. Y Bob Dylan va a estar pronto aquí en Leipzig, en una semana también. Y entonces yo me puse a pensar, caramba, qué importante era Caracas como plaza internacional para conciertos. Qué importante era Venezuela como plaza para los conciertos de los grandes artistas. Que un artista fuese a Latinoamérica y no incluyera a Venezuela, era dejar por fuera la mitad de los ingresos que podía recabar. Así es. Hoy vemos que hasta en eso Venezuela está devaluada, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, tú si te paseas por los tours de artistas de los Estados Unidos, de México, incluso de países vecinos, de Colombia, estos tours de por ejemplo, puedes hablar te estoy hablando desde Shakira hasta Aerosmith, que a ti te gusta mucho, desde Bon Jovi o Metallica hasta, no sé, Paulina Rubio, no sé si Paulina Rubio todavía canta, pero este tipo de artistas que ya son artistas que, si bien tienen asiento en los Estados Unidos o en alguno de los países muy cercanos a nosotros, de Latinoamérica, ya son artistas internacionales, bueno, ninguno de ellos viene desde hace rato a Venezuela. Yo no recuerdo el último gran concierto de un artista internacional en Venezuela, por lo menos desde hace 2 o 3 años, que fue cuando comenzó quizá la contracción económica en Venezuela al punto a un punto constante y sonante, que es el que tenemos nosotros al día de hoy. Y por cierto, tiene un problema adicional, que no tienen dónde tocar, porque el régimen se agarró a los principales escenarios. El Teatro Teresa Carrillo y el Poliedro son las salas de reuniones del PSUV y de las mafias del chavismo. Ahí desde hace años que no hay un concierto de verdad con gente que compre su entrada y vaya a ver al artista que prefiera. Lamentable, pero es así. Bueno, de hecho, ni siquiera hablando de la música pop, del rock, del punk, de cualquiera de estas corrientes, te lo voy a poner más fácil, Daniel. Tú sabes que tú también lo hacías, yo iba a los conciertos hasta hace, bueno, como yo tengo que debo tener como 4 o 5 años que no hago aquello, ¿no? Yo me metí en los conciertos de salsa que hacían en el Poliedro, y aquí venía hasta hace nada, venía lo que quedaba del gran boom musical de los 70 y los 80 de la salsa. Venía Ismael Miranda de tanto en tanto, venía, bueno, Gilberto Santa Rosa no era del Poliedro, Gilberto Santa Rosa venía a otros escenarios un poco más elevados en cuanto al público que se buscaba, ¿no? De la capacidad adquisitiva de ese público. Pero venía Gilberto Santa Rosa, venía Amaranto. Llegó a tocar, sí. Claro, yo fui a un concierto de Gilberto. Gilberto llegó a tocar en el Poliedro, sí. Claro, pero ya después venía. Gilberto llegó a tocar. Sí, claro. Pero fíjate, hacían esos famosos conciertos de las noches de Nueva York, venían las orquestas grandes, el Gran Combo venía 2 veces por año, yo vi al Gran Combo como 3 veces, acá venía la Sonora Ponceña, que por cierto, la última vez, yo creo que yo hablé de eso acá, me tuvieron que devolver los reales porque la Sonora, eso ya fue el signo de que eso iba a peor, ¿no? La Sonora Ponceña nunca llegó, no le pagaron los reales para que viniera la última vez que le tocaba venir, creo que era con motivo de uno de sus aniversarios, ya la Sonora estaba cumpliendo 40 o 50 años ya de estar de fundada, ¿no? Bueno, y de ahí para adelante, Daniel, los grandes conciertos de salsa se acabaron en Venezuela también. Ahí se acabó toda esa movida del Poliedro, todo eso se acabó, Y hablando de... Pero fíjate, sí, que se acabó una cosa tan tradicional como eran los gaitazos que se hacían en el Poliedro. Sí. Que eran tradición en diciembre, eso se acabó también. Y además de esto... Ya empezamos. Vamos a tratar de conectar nuevamente con Daniel, pero fíjense, yo comentaba que este proceso, digamos, que lleva a Venezuela a una especie de contrasentido, de contracorriente de lo que es el proceso natural de cualquiera de los países del vecindario, y es un proceso que está marcado por eminentemente un capitalismo, con trompicones, con bemoles, con todo lo que usted quiera, pero que son procesos arbitrados en lo económico por el capitalismo. En Venezuela tiene otra expresión, que es, por supuesto, una economía controlada y con unos controles exacerbados en todo sentido, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero llevar yo esto? Bueno, Daniel, que ya lo tenemos ahí nuevamente, yo quiero llevar esto al punto del colapso, Daniel, que se está viviendo ya no ni siquiera en el ámbito cultural, sino en algo que la gente, bueno, le decían desde hace tiempo los especialistas en la materia, y lo venían advirtiendo los especialistas que de alguna manera monitorean las políticas públicas y el tema de los servicios públicos, y bueno, nosotros veíamos eso como lejísimo, ¿no? Bueno, sucede que ahora Venezuela, que yo lo comentaba ayer en Twitter, está entrando nuevamente en la época. Venezuela prácticamente tiene dos épocas, ¿no? O hace mucho frío o pega un calor del infierno, ¿no? Ya estamos entrando en la segunda, en la del calor del infierno. Está el calor en Venezuela exacerbado en los últimos días. La última semana ha hecho un calor espantoso. Y este calor, por supuesto, trae consigo el requerimiento de que muchos hogares tengan que encender los aires acondicionados, quien los tiene, ¿no? Bueno, ya han comenzado en el interior de la República, sobre todo en la parte de la frontera, Mérida, Táchira, la cosa es pasmosa, y en el Zulia, ni qué más decir, bueno, los apagones. Apagones que te estoy hablando no de 8 horas, no lo que había en La Guaira a veces, que se iba la luz mediodía, no. Hay gente que tiene hasta 3 días sin luz, 4 días sin luz en el interior de la República. Y esto se une además, Daniel, he estado leyendo un informe por allí, al declive en la producción petrolera del país. Hay un cálculo que dice que probablemente hay entre un 3 a 3,5% intermensual de declive en la producción petrolera continuo, o sea, que estamos declinando continuamente nuestra producción petrolera. Esto por el tema, por supuesto, de las sanciones que van cerrando a Venezuela en cuanto a la venta de petróleo, pero por supuesto también por el declive, Daniel, que esto no se ha dicho mucho tampoco, de lo que ha sido el desempeño de PDVSA. A PDVSA parece, Daniel, que ahora le van a inventar un papel como chivo expiatorio, para, de alguna manera, saldar la imagen de la revolución y su gestión pública. Es decir, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Bueno, van a utilizar todo ese pasado que tiene PDVSA atrás de sí, con Rafael Ramírez a la cabeza y con Eulogio Del Pino, que está preso y nadie lo llora, por cierto. Bueno, no sé si tendrá alguien que lo llore. Y con toda esa directiva, Nelson Martínez, creo que era el otro gerente de peso en PDVSA. Yo no sé si era el directivo de PDVSA, porque Eulogio era el ministro de Petróleo, creo, el otro era el presidente PDVSA, Nelson Martínez. Bueno, a eso nadie los llora, y toda esa gente de la plana mayor, sometidos ahora a una especie de nuevo, Daniel, purga revolucionaria, los van a utilizar para hacer el chivo expiatorio, decir, bueno, no, es que todo fue malo porque dejamos que estos bandidos hicieran lo que le diera la gana con PDVSA, y eso el comandante presidente, que no es Hugo Chávez, sino ahora es el comandante presidente, aunque no es militar, Nicolás Maduro, bueno, eso no lo sabía y lo engañaron, a mi presidente lo engañaron. Entonces, van a utilizar esto además como, de alguna manera, arma de doble filo para decir, no, Venezuela está muy mal, porque, bueno, estos saboteadores nos acabaron la industria y Venezuela no tiene cómo responder a sus compromisos internacionales y tal y pascual. Eso es lo que prácticamente se está proyectando. Pero ¿cómo va a afectar esto al venezolano común? Bueno, aquí lo que viene es apagón, mi hermano. Apagón, apagón y apagón. Eso es lo que viene. Y la respuesta, Neomar, a eso de los comunismos siempre es la misma. Cuando tienen un problema, no buscan la solución, buscan el culpable. Uh-huh. Así es. Y lamentablemente buscando culpables. Mira, cuando ya nos quedan pocos minutos de lo que tú estás hablando y del declive económico de Venezuela, me hablaba en estos días una gran amiga mía, que fue a Sabana Grande, zona donde ella vivió y donde yo viví también un tiempo, y me contaba su horror y su impresión caminando por el bulevar de Sabana Grande, contando, me dice que se cansó de contar las Santa Marías abiertas y que decidió contar las Santa Marías cerradas y decidió contar las Santa Marías abiertas. Uh-huh. Porque la cantidad de negocios cerrados en Sabana Grande y la desolación que hay, esos centros que eran mini tiendas donde cada quien emprendía y montaba un negocio grande, pequeño, mediano, etcétera, las grandes cadenas de ventas de ropa barata donde la gente compraba y todas aquellas cosas, eso se acabó en Sabana Grande. Uh-huh. Si se quiere ver, y me mandó fotos, si se quiere ver lo que es la desolación económica de Venezuela, en la capital, en Sabana Grande, yo recuerdo, mi hermano, yo estaba muy niño, cuando había un comercial que publicitaba Sabana Grande como zona turística y decía Sabana Grande, la parte de Caracas que nunca duerme, en la voz de Jaime Suárez, porque allí en el día tú comprabas, en la tarde paseabas y en la noche rumbeabas. Ya no, Sabana Grande se convirtió ya no en una sabana, pero vacía. Y allí te das tu cuenta de cómo se vino abajo todo esto. Bueno, en una sabana, y ya vamos al corte, Daniel, que puede hasta interpretarse en el sentido literal de la palabra, porque en la sabana, que es como una especie de selva, usted encuentra un ecosistema que tiene, por supuesto, una fauna propia, y es una fauna, por supuesto, salvaje, donde hay depredadores y todo lo demás. Leía yo ayer también, cuando las cosas son ciertas, un relato de alguien que se atrevió a comprar un helado de una cadena de comida rápida, que ustedes saben cuál es, y a un helado de esos, que eran los más baratos del mercado, nunca fueron muy buenos, pero eran unos helados baratos. Bueno, ya esos helados valen por lo menos un cuarto de lo que es el sueldo mínimo en Venezuela, ¿no? Entonces, este señor se compró un helado y bueno, más vale que no. Primero le pidieron y dijo que no, porque él acababa de pagar un dineral por ese helado. Dijo, bueno, yo no le puedo dar porque si no, no me como yo nada. Más adelante salió corriendo, le volvieron a pedir en Sabana Grande, le volvieron a pedir y dijo que no. Bueno, los que no se contentaron con la respuesta de este señor le robaron el helado, pero al quitárselo se le fue al piso y resulta que fue un desastre. Pero él lo que narraba allí era la cantidad de cosas que vio en el Boulevard de Sabana Grande y que estaban enmarcadas no más que en el estado de la mendicidad, ¿no? Sabana Grande se ha convertido también en la expresión de esa depauperación social, que cuando llegó Chávez solo se reducía a la leyenda, que no era leyenda, sino pero sí era una especie de gran tema, de los niños de la calle. Ya no son los niños de la calle, ya son los niños, los jóvenes, los viejos y todos de la calle. Ya es Venezuela en la calle y ni siquiera en mendicidad, sino comiendo de la basura. Y eso es lo que estamos nosotros viendo. Parece un relato de Los Miserables, ¿verdad? Tal cual. Terrible. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso venimos con nuestra sección Voces de la Democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Estracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Cuando se habla de hiperinflaciones, de hecho, cuando se habla de economía en América Latina, uno tiene vastas experiencias para revisar. Y en más de una ocasión en este programa nosotros hemos hablado de cómo las crisis de la inflación en América Latina generalmente fueron acompañadas por procesos donde la élite política gobernante bueno, tenía por re o por fa que darle la cara a los electores. Y decían, bueno, tenemos que emprender duras medidas que van a ser muy complicadas al principio, que van a poner a pasar mucha necesidad al principio a la población o a las capas populares o las capas más humildes de la población. Pero luego estas medidas se espera que generen cambios deseables en esa economía, que haya apertura en la economía, que haya libre convertibilidad de la moneda, que la moneda se aprecie en cuanto a su valor y que, bueno, que sea regularizada la vía económica. Eso en Venezuela funcionó en algún momento, o se trató de hacer en los 90, en dos intentos. Carlos Andrés Pérez, que se le dice mucho de que no explicó lo que iba a hacer con el famoso paquete, y luego Rafael Caldera, cuando amén de que hace una campaña diciendo que él está en contra de los programas de ajuste por shock y todo lo demás, tiene luego que recomponer lo que dice en su verbo y toca obrar en acciones con su agenda Venezuela, ¿no? Sobre la agenda Venezuela hay una especie de explicación o de introducción que hacía por aquellos años, en el año 97, específicamente, Pedro Palma, el economista Pedro Palma, en un programa que tenía en televisión en aquella época, programa que creo que se emitía por Televen. Vamos a ver qué decía Pedro Palma de los programas de ajuste económico, los que en entonces se implementaban. El aumento del precio de la gasolina, el ajuste del tipo de cambio o la política cambiaria que se va a implantar va a afectar al venezolano común o al miembro de la población común, y que por lo tanto esta gente o todo el mundo dentro de esta sociedad pueda crearse una serie de expectativas y pueda por lo menos prever qué es lo que va a venir hacia el futuro. Esto es absolutamente esencial, porque no hay peor cosa en un plan de ajuste que simplemente pretender implantar un plan de ajuste, que como su nombre lo indica, implica una serie de ajustes, de cambios en lo que es la realidad económica, sin que a la población se le explique por qué esos ajustes, por qué esos cambios se están dando y qué consecuencias puede traer esos cambios. Igualmente, esa política de ajuste es fundamental para tratar de explicarle a la población, bueno, hacia dónde vamos, qué es lo que puede aspirar la población hacia el futuro y por qué vale la pena hoy, digámoslo así, absorber una serie de sacrificios, pero que son una serie de sacrificios implícitos en una serie de ajustes o cambios, adaptaciones de la economía que van a permitir poder aspirar a una vida mejor en el futuro. Esto es absolutamente esencial y fundamental que se dé dentro de estos planes de ajuste. Igualmente, otra de las cosas que tiene que darse como condición fundamental es el apoyo de la población a ese plan de ajuste. Que la población, que está bien informada a través de la permanente comunicación a que está siendo expuesta, entienda por qué esos planes de ajuste se están haciendo, entienda por qué se están tomando esas acciones y por lo tanto lleve a esa población a apoyar a esos planes de ajuste. Esto es absolutamente fundamental porque esencialmente todo plan de ajuste tiene implícito un costo social. No hay un plan de ajuste que no tenga, digámoslo así, una cuota de sacrificio que tenga que dar la población, y por lo tanto es necesario que esa población primero entienda por qué se están haciendo esas cosas y segundo, que esté dispuesta a absorber, que esté dispuesta a digamos a darle apoyo a ese plan de ajuste, incluso a costa de esos sacrificios en que está realmente incurriendo. Un gobernante democrático, Daniel, explica lo que va a hacer, y entonces generalmente uno veía en aquella Venezuela y en otros países, como un gobernante, entonces salía con aquel rubor, bueno, vienen tiempos difíciles, y recordamos a Teodoro Petkov con su estamos mal pero vamos bien, o a otros que también estaban en el gobierno, y así tú te puedes revisar a generalmente lo que es la línea de acción o el marco de acción de la política democrática, que es tratar de corresponder con lo que la gente espera. La gente espera que tú le expliques. Bueno, sucede que en la Venezuela de hoy, Daniel, ni se explica nada, y los ajustes se dan, digamos, de manera automática. Aquí los precios están cambiando diariamente, eso no es una mentira para nadie. ¿Y saben qué es lo peor? Que el gobierno hace mutis, el gobierno no dice nada. Y este es un gobierno supuesto a defender toda la mitología del socialismo tradicional de América Latina, que es la defensa de los pobres, que es el resguardo de los salarios de los más desposeídos y todo lo demás. Eso no pasa, y no pasa nada además. Se ajustan los precios, la gente sigue peor cada día y nadie explica nada. Aquellos uno podría por lo menos decirle o arrimarle, arrendarle la ganancia de que algo explicaban y algo de sentido había en aquella explicación. No sé si quieres decir algo sobre esto, Daniel. No, es que no solamente que nadie explica nada, Es que lo peor es que nadie pide explicaciones, que es lo peor. Mira, ese programa del cual sacamos un extracto para escucharlo hoy con la palabra de Pedro Palma, ese programa se transmitía todos los domingos por Televen en la mañana. Era parte del bloque noticioso que tenía Televen los domingos en la mañana. Pero en estamos hablando del segundo gobierno de Caldera, se tenía en todos los canales y en los medios de comunicación el programa público, que la gente lo veía y la gente preguntaba. Había periódicos especializados en el área económica y los periódicos nacionales se daban el lujo de tener unos extraordinarios equipos de economía para explicar lo que ocurría. Y la gente era consultada y de hecho la gente trataba de enterarse y de entenderse. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos unos farsantes que uno no sabe si son analistas o propagandistas, que salen y te analizan una medida del gobierno diciéndote que la que ellos plantean es mejor. Y normalmente es la misma, con otro nombre. Entonces, cuando analizamos a fondo la intención que hay detrás de cada analista, uno siente, cuando uno escucha a estos encuestadores, que uno no sabe si son, por momentos son encuestadores, luego son... Por momentos son encuestadores, por otros ratos son otra cosa y uno no sabe en el fondo qué son, ¿no? Miren, ya tenemos que hacer el corte y vamos a recuperar la comunicación en breves momentos, pero vamos a leer algunos mensajes que ustedes amablemente nos han enviado a través del sistema Dilo. 3456, un bolívar más básico, más IVA, apenas por esos mensajes. Neomar, por favor, un llamado al Frente Amplio Nacional, ya que el gobierno no escucha. En la parte baja de Colina Suave, kilómetro 9 del Junquito, las mujeres del CLAP se quedan con los alimentos que envían de Caracas. Es evidente porque la parte alta se recibe mensualmente y nosotros no, nosotros cada 3 meses, dice Lina Jiménez. No pidan ayuda humanitaria, este gobierno se la robará todo y lo que sobre, de paso lo van a vender a precio de inflación, dice Alex Colina. Hoy estuve en Sabana Grande y hay muchos comercios cerrados, zapaterías vacías. Da tristeza ver cómo de la gran Sabana Grande no queda nada comparada con la que tenemos el día de hoy, dice Amarilis Ortiz desde Baruta. Dilo, eso es construir expediente de este programa comunista. Invoquen al clero 24-7-1, hermanos, a juro no se estamos calando esto a juro. Bueno, no entendí nada, pero lo leo ese y hago... ¿Este señor qué le pasa, Neomar, por favor? A juro, yo leo aquí a veces cosas y yo, pero ¿qué estoy tratando de descifrar acá? Mira, vamos aquí a hacer... Aquí nos dice Luis Alberto Bonillo, hasta irnos al corte. Sí. La traición más grande la realizó Chávez, le entregó a Cuba PDVSA. ¿Cuántos millones se fugaron por Petrocaribe? ¿Dónde andan? Bueno, está interesante este planteamiento. Vamos a ir a corte con... Sería el regreso, más participación de todos ustedes. 4850 nuestro teléfono y por supuesto por Twitter y los demás canales de comunicación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Daniel, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nonna? Por ejemplo, para la entrada. Pues, ¿qué más? Una focaccia de pomodoro, tostadita y con esos tomaticos frescos. Muy bien, muy bien. ¿Y el plato fuerte? El lomito acompañado con prosciutto, tocineta y champiñones. Pero de postre, ¿qué? No se te olvide el postre. Puede ser una torta red velvet o el pay de limón. Eso no lo he decidido. En el Sapore de la Nonna nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Y Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera San Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final, Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera San Luis, tu mejor opción. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-987. Global Therap, y despídete del dolor. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las quintas aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, tú decías algo de las personas que podrían tener o estar incursas en algún conflicto de intereses cuando declaran como encuestadores, pero a la vez también son economistas, y que eso no está reñido, ¿no?, la profesión que uno tenga con el oficio que desempeña, sino que el encuestador generalmente tiene que ser un sujeto, que eso no existe, no, en realidad, pero tiene que ser, al menos en el ejercicio de encuestador, ser un sujeto imparcial y no perseguir ningún favorecimiento de alguna candidatura o algo. Pero a la vez estos señores que son encuestadores a veces también tienen empresas que están vinculadas con la intermediación de bonos de la deuda de la República. Entonces tú dices, bueno, así es. ¿Qué es lo que tú querías decir en el fondo? ¿Tú estás señalando a quién allí tú estás señalando, Daniel? Que no entiendo. Yo estoy señalando, por ejemplo, que usted no puede creer en una encuesta de Semmel, por ejemplo. Yo estoy señalando que usted no puede creer en una empresa de Luis Vicente, en una encuesta de Luis Vicente León. Tan sencillo como eso. ¿Okay? Porque usted o es encuestador o es actor. ¿Cómo es eso que usted propone una medida y después saca una encuesta y dice, la medida que he propuesto tiene el 90% de apoyo? Bueno, ¿qué puede creer eso, por favor? O sea, esas son lo que, como decía Gonzalo Barrio, profecías autocumplidas. Oye, hágame usted el favor. Lamentablemente tenemos un desierto de analistas. Fíjate, hay un tema particular de moda, el tema de las criptomonedas y del petro. No ha habido un solo economista, y tenemos muchos amigos economistas nuestros, y tengo muchos, los respeto mucho, pero yo no he visto un solo economista venezolano que analice el impacto puertas afuera, frontera afuera de Venezuela, de las criptomonedas que se están proponiendo tanto en Rusia como en China, que donde se alinea la propuesta del Petro, que no es una locura del chavismo, sino que es una locura global de los regímenes del mal para enfrentarse a Occidente capitalista. Y eso yo no he visto a nadie analizándolo ni revisándolo. Y lamentablemente yo como ciudadano, que no soy economista, me siento vacío de información y trato de escudriñar a ver qué se sabe y qué se conoce. Y mira, y en Venezuela yo veo que hay un gran desierto con respecto a eso. Lamentablemente los economistas desinteresados, académicos y preocupados por el asunto son cada vez menos y tienen muy poca difusión. Eso es una realidad. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Ya tenemos llamadas en línea. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Alejandro Toteso de Guarena. Señor Alejandro Toteso, bienvenido. Adelante. Mire, amigos, me ha pasado lo siguiente. Toda esta semana he estado oyendo al banco, le voy a decir el nombre. Ajá. 100% banco. Ese banco se ha quedado sin empleado. Y el colmo de los colmos, que en la tarde de hoy voy a cobrar un cheque porque no te pagan tu dinero sino por fracciones. ¿Sí? Y resulta que no hay cajero. Ah, bueno. Todos los cajeros se han ido, las dos sugerentes están en estado de gravidez y tienen permiso por Natal y por Natal. Las tres cajeras que habían se fueron, hay una sola cajera y trabajó en la mañana pero en la tarde no fue. Gracias, Alejandro. No es una situación, por cierto, Daniel, exclusiva de ese banco, que dicen el banco 100% banco. Hay varias entidades bancarias que tú vas y como ya no hay operaciones, porque prácticamente por taquilla no sé qué puede hacer la gente, porque ya lo que dan en efectivo es despreciable. Entonces ya tú vas y la gente lo que está es como en los ministerios, ¿no? Echando chistes, pintándose las uñas. Y en los propios organismos públicos la gente se está yendo a borbotones. Es una cosa terrible. Eso es una realidad. Lo que ha contado el amigo... Bueno, imagínese, un banco vacío, porque ni siquiera billete hay. ¡Qué horror! Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¡Aló! Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, mi Omar, ¿cómo estás? Hola, Teresa, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Caramba, qué gusto. Daniel, ¿cómo te va? Teresa Padilla, me has echado al olvido, has dejado de amarme. No, no te he dejado de amar y a mi Omar tampoco. Los amo a ambos. Uy. Yo soy así medio promiscua. ¡Por Dios! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué barbaridad! ¡Qué cosa! Ajá. ¿Qué nos cuenta, Teresa? ¿Quién tuviera 40 años menos? Menos. Bueno, se ven cosas, Teresa. Mira, Teresa, sí, gracias. Eso, el amor, bueno, muchachos, mira, yo con lo que tú estabas comentando, Neomar, es cierto. Ya más nunca han venido las grandes estrellas que venían antes al Poliedro, al Teresa Carreño, a todos estos teatros. Yo vi a Gilberto Santa Rosa, afortunadamente, una de las últimas veces que vine en la vino en la terraza del CCT. Uh-huh. Pero eso hace ya varios años. Yo estuve allí. Y más nunca en la vida. Y otra cosa, anoche veía en el noticiero de Televen también lo deprimida que está Valencia. Los grandes centros comerciales, el Metrópolis, el Sambil, mira, el centro de Valencia, cantidad de negocios cerrados. Y no es solamente Sabana Grande, el Boulevard, la Paralela, o sea, la Solano, uh-huh, que hace años eso era una maravilla en la noche, todos esos restaurantes, el Urrutia, el Lagar, el Vecchio Molino, el Franco, el Sorrento, uh-huh, bueno, yo fui a todos esos sitios que tú no conseguías ni dónde pararte en las noches, no tenías que dar vuelta para ver dónde te parabas. Ahorita, allí en las tardes y en las noches, lo que se oye es el ruido del viento, uh-huh, más nada. ¡Qué depresión tan terrible! Yo pasé con unos amigos hace unos meses y lo comentábamos, que aquello lo que da es tristeza, esa avenida que era tan cosmopolita, tan chévere, con esa cantidad de restaurantes, el Rías Gallegas, todo eso que era una maravilla turísticamente y para los caraqueños, todo eso se acabó. Se acabó. Mira, Teresa, y a mí me da una tristeza. Teresa, ¿me escuchas? ¿Cómo? ¿Me escuchas, Teresa? Ajá. Teresa, hace un tiempo, en diciembre, te mandé un saludo por acá, por esta vía, que te hicieron llegar desde Israel, porque yo llego a Israel y resulta ser que me consigo a alguien que me dice que te conoce de toda la vida, que es otro rochelero como tú, el amigo Yehuda Bexalel, que te mandó saludos y te mandó a decir que te fueras a Israel cuando quisieras. ¡Ay, qué chévere, tan bello! Bueno, saludos, muchos saludos. Algún día iré a Israel, no te preocupes, claro. Tenemos que ir. Okay. Teresa, claro, un gran abrazo. Era Teresa. Pero un abrazo para ustedes y bueno, recordando tanto y saben que los quiero. Hay veces que no me puedo explicar, pero prácticamente todos los días los escucho y tengan eso en cuenta, que los escucho todo el tiempo, pero es difícil comunicarse. El cariño es el mismo y Zapadilla los ama. Gracias y hasta luego. Gracias, Teresa. Gracias. Siempre, Teresa. Gracias, Teresa. Yo, tú no te imaginas la sorpresa que me dio a mí, Neomar, cuando yo llego a Israel y me consigo a alguien que me dice que escucha el programa. No, yo escucho tu programa. Y Teresa Padilla, yo trabajé con ella en la Red Roche, le dije, no, esto es la locura, chico. Teresa Padilla la conocen hasta en el Medio Oriente, imagínate tú. Internacional, Daniel, tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Se cayó esa llamada, no importa. Ahora tenemos comentarios por acá a través del chat en YouTube. Nos dice Carlos García, parece que el socialismo está logrando su objetivo de destruir la economía para así doblegar la voluntad popular y no pasa nada. Bueno, y no pasa nada. Buenas tardes, por favor, estoy solicitando un servicio público. Necesito tratamiento de quimio, cápsulas de Glivec o Imatin de 400 miligramos, dice el señor Néstor Mejías. Si usted puede ayudarlo con Glivec o Imatinif, creo que es el medicamento, 400 miligramos, son medicamentos oncológicos. 0414-130-1925, 0414-130-1925. También nos señalan por acá. Aquí nos pregunta, ¿mm?, Luis Ramírez, nos dice a través de nuestro chat en YouTube, rcr.tv. ¿Cuándo en los 80 se hubiese pensado que un banco estuviese en ese estado en Venezuela? Sin duda. Aquí nos dice también, ¿qué más tienes tú por ahí, Neomar? Nos dice por acá una prevención que pide tomar un oyente. El Frente Amplio debe tener cuidado con el supuesto chavismo disidente, que más bien es madurismo disidente, que no existe ningún chavismo democrático y que además estos pueden ser infiltrados y en tal caso no deben incluir a ningún violador de derechos humanos ni a ningún criminal que esté implicado en delitos de lesa humanidad. No deben permitirlos, dice José Blanco, a propósito de la conformación del Frente Amplio. Daniel Lara debe estar feliz porque Mario Silva lo sacó en su programa, dice Ana González. Tú como que estás saliendo mucho en la hojilla, Daniel. ¿Volviste a salir? No sabía eso. Bueno, porque los delincuentes de Venezolana de Televisión utilizan mi imagen recortada, mis declaraciones de forma reiterada, para de paso difamarme. porque como cuando yo en este programa, en el programa de Napoleón Bravo y en el programa de Patricia Poleo, critico con base a la falsa oposición y al régimen criminal, ellos recortan nada más las críticas que yo le hago a la falsa oposición para hacerme ver a mí como parte del chavismo. Bien, tenemos más mensajes, tenemos dos llamadas que ya vamos a introducir en el programa. Por acá nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Guillermo Chirinos, fui a abrir una cuenta en el Banco de Venezuela y me dijeron que tenía que estar inscrito en el CNE. Luego me buscaron en el sistema y aparezco votando en San Cristóbal y yo nunca he votado. ¿Qué les parece? Bueno, cosas que se ven en Venezuela. También nos escribe por acá, caballeros, esto es lo último, murieron 14 niños de sarampión, casos de sarampión, dice Argenis. Tenemos más llamadas a través del 4829. ¿Dónde fue eso? Eso es lo que voy a averiguar, porque no nos dicen el sitio, hospital o región donde ocurrió este lamentable... Hay que concretar esa noticia, hay que confirmar esos datos de forma fehaciente. Porque sarampión cuando yo estaba pequeño le daba a todo el mundo y la gente se curaba, le daba, pero hemos involucionado a un punto en el que, como se dice siempre, ¿no?, las viejas epidemias, que eran cosas que se pensaban que era cosa del pasado, bueno, ya son causa de mortalidad en este nuevo país, en la Venezuela bonita de Nicolás Maduro. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes. Juan Carlos Orellana, aquí de San Bernardino. Juan Carlos, bienvenido. Primera vez que logro llamarlos. Yo soy economista, uh-huh, aunque ahorita puede ser una raya. Uh-huh. Y fíjate, hay tres cosas que te quería decir. No, primera, estoy totalmente de acuerdo con ustedes que ya no hay programas en los medios de comunicación normales donde se pueda hacer un análisis o una crítica. Uh-huh. Porque la mayoría son bajo los esquemas que ustedes dijeron y la autocensura está sumamente fuerte, ¿no? Uh-huh. El segundo aspecto, yo quisiera que alguien me contestara, ¿qué pasó con el Consejo Bancario Nacional y con la Asociación Bancaria, que son eran dos entidades privadas, donde participaban los bancos? Y el detalle es que, bueno, mire, un momentico, o sea, usted no puede decir con la cara bien lavada, mire, yo no me llego a la remesa, yo no tengo dinero, y bueno, y el dinero de nosotros, o sea, queda en el limbo, pues eso por ahí. Y después, ¿sabes?, por una semana les prometen a los jubilados que le van a pagar completo, les pagan completo y luego volvemos otra vez a lo mismo de siempre, ¿no? Uh-huh. Entre la Asociación Bancaria y el Consejo Bancario Nacional, que los señores deberían decir, bueno, mire, o mandan dinero del Banco Central para los bancos, o ellos no pueden seguir burlándose casi de nosotros los ahorristas, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, mire, los felicito muchísimo, si hay esperanza en Venezuela, y hay un programa muy bonito que está en internet y está en Telefamilia que se llama La Voz de Jesús. Uh-huh. Tú pones La Voz de Jesús y ese programa te da muchísima esperanza y mucho ánimo. Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, yo le confieso, he visto ese canal varias veces y había un programa que tenía un padre allí que me parecía muy... Yo no es que sea muy muy católico practicante, yo soy católico, pero había un programa que tenía un padre allí y yo lo veía a veces y decía, este hombre sabe hablar, por lo menos, le infunde ánimo uno en momentos de incertidumbre. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, caballero, ¿cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Zulay Gómez, acá. Hola, Zulay, bienvenida. Mire, caballero, necesito una vitamina B12 que es una sobrinita, que cuando tiene la hemoglobina baja, uh-huh, entonces empieza a botar sangre por la nariz y no se consigue, caballero, uh-huh, la vitamina B12. Y quiero mandar un gran saludo a este señor que está en Nueva Jersey, que me mandó de allá los saltantes. ¿Se acuerda? Que gracias a ustedes, a este canal, que los quiero mucho, esta emisora, perdón, uh-huh, ya tenemos que defenderla, porque es la única ventanita, y hacen una labor social muy grande. Al señor Henry Cárdenas, que está en Nueva Jersey, de allá se comunicaba conmigo y me las mandó. Me mandó dos cajitas que todavía tengo. Los sartán. Ay, qué bueno. Así que la señora 3772-223. Entonces se ha dedicado, caballeros, a llamarme y estoy gustando. Yo le diría a ella que no utilice la emisora, sino que agarró mi teléfono cuando yo se lo dejé a ustedes. Uh-huh. Para ahora llamarme e insultarme. Entonces, gracias a ustedes, estoy recibiendo la medicina de los sartán. Bueno, Zulay, no, gracias a nosotros, no, gracias a Henry por solidarizarse contigo y a tantos venezolanos que se solidarizan desde adentro y desde afuera con sus connacionales. Correcto.

Bueno, porque es que afuera están todos, cuando les conviene. Pero cuando no les conviene, se reagrupan, así que cuidado. Bueno, eso es... Daniel, ¿cómo? Yo te voy a preguntar algo porque nos queda apenas un minuto. ¿Cómo ves tú? Tú sabes que ayer Henry Falcón estuvo trató, yo no tengo certeza de que haya entrado a las instalaciones efectivamente de la ONU, ¿no? Pero al menos trató y se tomó la foto frente a esa placita donde hay una pistola anudada en símbolo de la paz eterna, ¿no? De la paz que debe mover a los pueblos en el mundo y tralala y tralala. Pero, ¿qué opinas tú de la candidatura de Falcón? Porque hay gente que dice que se piensa que Henry Falcón puede renunciar, porque eso no tiene sustento. ¿Tú qué piensas? ¿Que va hasta el final o va a renunciar? Yo pienso que Henry Falcón debería renunciar a sí mismo y dedicarse a una vida de contemplación y oración e irse, porque de verdad, tú sabes lo que significa ir a Nueva York acompañado de Felipe Mujica y de el tigrito, el hijo del tigre Fernández, que ninguno de los dos habla inglés. No, yo creo que es Pedro Pablo, sí, Pedro Pablo es un tipo preparado, Daniel, y Felipe Mujica yo creo que también. Mira, Pedro Pablo lo que habla es español y paja. Porque vamos a poner las cosas en su contexto. Pedro Pablo vino para acá hace poco, vale, te vas a meter con Pedro Pablo ahora. Bueno, pero siendo amigo de uno tiene también derecho a decirse Pedro Pablo, tú lo sabes. Aparte de eso, ese grupito que fue ya Alberto Federico Ravel, con el genio que tiene Alberto Federico para la maldad, calificó a ese grupo que llegó a Nueva York, el Club de los Tigritos. Me parece muy bien. Henry Falcón y el Club de los Tigritos, hasta ahí lo tiene. Por Dios. Hasta un tigre. Fueron a matar a un tigre con una pistola, con un nudo. Bueno, imagínate tú, ¿cómo le podía salir eso? Ahora, el más risueño de la foto era Samuel Moncada, ¿no? ¿Qué hacía Samuel Moncada? ¿Y coleado en esa foto o era el jefe del grupo de delegación? ¿Qué era Samuel Moncada? Bueno, Samuel Moncada está cuadrando porque como ya le ofrecieron a Padrino López, que si gana Falcón, Padrino López va a seguir siendo ministro de la defensa, Samuel Moncada fue a decirle a Falcón, mira, no te olvides de mí, que tú y yo nunca hemos tenido un sí y un no. Exacto. Yo te estoy recibiendo aquí, oye, no me vayas a sacar aquí en Nueva York, porque aquí en Nueva York se vive muy bien. Claro, claro, Daniel, se vive muy bien en Nueva York cuando se está fuera de la cárcel, porque no pueden decir lo mismo los sobrinos de Cilia Flores, ellos no viven muy bien en Nueva York. Los sobrinos de Cilia Flores ya no están en Nueva York, ellos los pasaron para la cárcel de la Florida, acuérdate. Están en la Chirona, en definitiva, están presos. Están de... Preso, mira, preso es preso, su apellido es cárcel, aunque sea una jaula de oro, jaula es. Nos vamos por hoy, Daniel. Despida por allí. Este programa se acabó, señores. Guten Abend. Ah, bueno. Alex Good. Hasta mañana. Muy bien, muy bien. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Apártate, Antoñito. Marzo de 1830, el 2 de enero de ese año se ha reunido el Congreso Constituyente de Colombia, último esfuerzo del Libertador para salvar a la Gran Colombia. Ya en noviembre del año anterior, asambleas que han tenido lugar en Venezuela se han pronunciado por la separación de Colombia y por la convocatoria de un Congreso venezolano que le dé al país su propia constitución como nación independiente y soberana. el Congreso Constituyente que se reúne en Colombia ha decidido enviar una misión a Venezuela para arreglar las diferencias amistosamente y mantener al país dentro de la Unión Colombiana. La comisión está compuesta por el mariscal Sucre, quien la preside, y por el obispo Esteves y Francisco Aranda. La comisión quiere pasar a Venezuela. El gobernador de Mérida, general Piñango, tiene instrucciones de detenerlos en la frontera. Un detalle terminológico dará lugar a muchas argumentaciones por parte de Sucre. Piñango aduce instrucciones que le prohíben dar paso a ninguna misión enviada por el gobierno de Colombia. Pero Sucre argumenta que a él no lo envía el gobierno de Colombia, sino el Congreso Constituyente, de modo que la prohibición de pasar no se le aplica. En realidad, el que tiene que lidiar cara a cara con nada menos que el mariscal de Ayacucho es un pobre oficial subalterno, de nombre Perdomo, quien recibe instrucciones de Piñango. De todos modos, este tiene éxito en detener el paso de la misión y corta por lo sano diciendo que no va a enredarse en asuntos conceptuales y que a él le basta con que la comisión venga de Colombia para impedirle el paso a Venezuela. Páez nombra en eso, a mediados de marzo, una comisión para que vaya a encontrarse con los comisionados colombianos. La encabeza Santiago Mariño y la componen además Martín Tovar y el obispo Fernández Peña. Llega la comisión venezolana a la frontera y el 18 de abril se reúne en el Rosario de Cúcuta con la misión colombiana. Nada que hacer. La misión encabezada por Mariño tiene instrucciones de no establecer ninguna conversación que no pase por el reconocimiento de la decisión de Venezuela de constituir un Estado aparte de Colombia. Los delegados encabezados por Sucre no tienen atribuciones para hacer tal reconocimiento. Así que lo que queda es cambiar ideas que no tienen ningún poder vinculante. Cada delegación tuvo pues que devolverse. La colombiana con las manos vacías, la venezolana habiendo cumplido la misión que le habían encargado. Pero en 1830 avanza a pasos agigantados. Convención de Valencia, que consagra la separación. Constitución de 1830. Muerte de Sucre, ahí mismito, a principios de junio. Marcha de Bolívar hacia Santa Marta, pensando en irse sin que la muerte se lo permita. Se ha hablado de situaciones muy tensas entre Sucre y Mariño en aquella reunión, y hasta de un reto a duelo se llegó a escribir. El historiador Parra Pérez no lo considera probable. Ambos jefes se tenían estima personal. Sucre había empezado casi adolescente su actuación militar al mando de Mariño, del cual fue decán, por allá por 1813 y 1814. De ahí el famoso hecho de camaradería que tuvo lugar en el momento de reunirse por primera vez las dos comisiones. Al llegar Mariño un poco tarde a la reunión y encontrarse todas las sillas ocupadas, decidió sentarse al lado de Sucre pidiéndole sitio con estas palabras: «Apártate, Antoñito». A lo cual, poniéndose de pie, respondió el héroe, dice Parra Pérez, que medio en serio, medio en broma: «Mi general, yo ya no soy Antoñito, soy el mariscal de Ayacucho». La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan.